Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Pato Lucas en No Molestar. Érase una vez cuando había escasez de trabajo. Una vez en que los empresarios contrataban a cualquiera o a lo que fuera. ¡Sí, señor! Lleve a este caballero a la suite 666. ¡Enseguida, señor! Solo una cosa más. Soy un hombre cansado. Necesito dormir bien, dormir mucho. Así que vea que tenga toda la paz y tranquilidad. Porque si soy molestado, en cualquier momento bajaré a golpearlo en la nariz. Un sujeto amigable, ¿verdad? ¿Puedo subir a mi habitación? Quisiera descansar. ¡Sí, señor! Si paz y tranquilidad es lo que está buscando, entonces, amigo, le ha dado el clavo. Porque si hay algo que tenemos en abundancia, silencio, paz y tranquilidad por aquí, señor. Como le iba diciendo, no pudo haber escogido un mejor lugar para paz y tranquilidad. ¡Sí, señor! ¡Vaya, este es un día de suerte! ¡No se va a arrepentir! Y otra cosa, amigo, se lo digo, jamás se le habría ocurrido cuánta paz y tranquilidad va a encontrar aquí. ¿Ya se dio cuenta de cómo desbordamos silencio, paz y tranquilidad? ¡Ah, al fin llegamos! ¡Suite 666! Veamos ahora, la llave del salón de baile, la llave para el armario de los plumeros, escobas y cubos, la llave para el solarium, la llave para la alcoba de los lunamieleros... ¡Ah, aquí está! ¡Deje el equipaje donde quiera! ¡Aquí tiene, mi amigo! Gracias. ¡Pero qué ridículo sombrero! ¡Jamás estará a la moda! ¡Jamás! ¡Camita! ¡Pobre amigo! ¡Sí que tiene sueño! No molestar. Hace mucho calor. Debería dejar que entre el aire fresco. Nadie sabrá lo seco que estoy. Nadie sabrá lo seco que estoy. ¡No se sulfure, señor! ¡Yo me encargaré de ese desafinado canario! Time waits for no one, it passes you by. A time waits for no one, whoosh, passes you by. Spec. ¡Mejor chiste que he escuchado! ¡Jamás había reído tanto en mi vida! ¡Es demasiado bueno para callarlo! ¡Qué soncito, qué bueno! bobo. Oiga, amigo, despierte un minuto. Tengo que contarle esto. Y lo va a dejar frío. Pues verá, al parecer hay un agente viajero. Y él llega a una granja y le pregunta al granjero que... Y le pregunta al granjero que... Y luego, esto es lo mejor, se morirá de risa. Cuando el granjero dice, espera volver por aquí el año entrante, el vendedor contesta y le dice, oye, ¿quién lo diría? Olvidé lo que decía el vendedor, pero era muy divertido. La cosa más graciosa que he escuchado. ¿Cómo esperan que el pobre duerma? Esto parece una nevera. ¡Manos a la obra! ¡Lo repararé enseguida! De angustia y sufriendo para que el huésped duerma. ¿Y qué es lo que haces? Sonar un silbato. Justo cuando tenía todo en silencio y que se podía oír caer un alfiler, entras aquí, te pones a sonar el silbato y echas a perder todo mi trabajo. ¿En qué cabeza cabe que con todo este escándalo que estás creando, un pobre hombre pueda dormir? Sobre todo si te pones a hacer ruido como si estuvieras en un desfile. Él necesita paz y tranquilidad. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Señor? Octum, meguitorias labores, has ascendido a administrador, serás jefe. ¡Qué ruidoso es el enano, ¿verdad?